pócima, brebaje, menjunje. El menjunje, una mezcla de radio. Partimos de una idea, concepto, juicio. El 24 de marzo, Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, tiene que contemplar hoy más que nunca los delitos económicos. Porque si no se juzgan los delitos económicos, nuestra Argentina, día a día, mes a mes, va a seguir acumulando desaparecidos, no ya con los violentos formatos de los grupos de tarea y sus torturas físicas, desaparición y muerte, sino bajo una forma más sutil e implacable, la de la pobreza extrema y a cielo abierto, el genocidio económico. Para entender un poco más todo esto, traje un texto. Vamos a leer un artículo de Rubén Seijó. Creo que actualmente ocupa el cargo de director de la Licenciatura en Gestión de Recursos Humanos y Relaciones Laborales de la Universidad de Quilmes. Pero el artículo, que es del 23 de marzo del 2015, en ese momento formaba parte de la conducción de CONADU, la Federación Nacional de Docentes Universitarios, y fue publicado en el diario Página 12. Plan regresivo, las consecuencias económicas del 24 de marzo de 1976. Dice así: si bien el golpe se produjo el 24 de marzo de 1976, fue el 2 de abril el día que eligió José Alfredo Martínez de Hoz, el ministro de Economía, para anunciar un plan económico que sin dudas tuvo más víctimas que el terrorismo de Estado. Las primeras acciones de la dictadura fueron de intervención en las relaciones de trabajo, eliminando todos los derechos conquistados desde 1945 en adelante. El mismo 24 de marzo de 1976 se suspendió el derecho de huelga y se prohibió la actividad política y sindical. En las primeras medidas llevadas a cabo por el ministro de Economía había una dirección clara: congelamiento de salarios, liberación de precios y devaluación del peso nacional en relación con el dólar. En menos de un mes se hizo desaparecer varios artículos de la ley de contratos de trabajo y se modificaron otros, quedando básicamente anulados todos los principios que establecía usos y costumbres más favorables al trabajador. Se eliminó la actualización periódica del salario mínimo vital y móvil. Se anuló la obligación de hacer conocer al trabajador los instrumentos de control del personal que usaba cada empresa y se generaron las condiciones para favorecer la tercerización. Se desreguló la inversión extranjera otorgando los mismos derechos al capital nacional respecto del extranjero. Se eliminaron subsidios y regulaciones a las exportaciones y aranceles a las importaciones, produciendo una apertura sin medidas complementarias de protección para la industria y el empleo nacional. Eran los años de la famosa propaganda televisiva donde había dos personas sentadas en dos sillas, una nacional y una importada. Mientras la nacional se rompía, la importada permanecía intacta. Desde la propia televisión, comandada por el Estado, se instalaba que los productos extranjeros eran superiores a los nacionales. En 1977 se inició la reforma financiera que cambió el patrón de acumulación de la economía nacional a favor de los sectores financieros especulativos. La reforma aumentaba el rol del sector financiero privado, disminuía la participación del Estado, liberaba los movimientos de fondos tanto nacionales como extranjeros y las tasas de interés. Esta reforma tuvo un papel determinante en el conjunto de la economía, modificando la rentabilidad de los distintos sectores, aumentando en forma importante las tasas de interés, afectando en forma negativa a las industrias e incentivando la valoración especulativa y generando una hipertrofia del sector. Entre 1978 y 1979 se autorizó la apertura de 1.179 sucursales financieras, mientras el PBI estaba estancado. El resultado de esta reforma fue un profundo cambio en la conducta de las empresas industriales, que se vieron obligadas a tener una lógica de acción más orientada al corto plazo y a pensar más en los aspectos financieros que en la cuestión productiva, afectando las decisiones en materia de inversión e incorporación de tecnología. Aquellas empresas que podían, por su tamaño, obtener créditos en el exterior, tenían posiciones mucho más competitivas que aquellas que no tenían otra opción que financiarse con los bancos locales y que tenían altísimas tasas de interés. Los resultados generales de este plan fueron muy claros. La participación de los trabajadores en el ingreso nacional bajó del 45% en 1974 al 26% en 1983. La deuda externa de 6.000 y pico millones de dólares pasó a 45.000 millones de dólares. La población en hogares pobres aumentó del 3,2 al 28% del total entre 1974 y 1982. Y las pequeñas y medianas industrias quebraron en forma masiva, concentrándose la actividad económica en los grandes grupos como los Macri, los Ledesma, Asindar y Techint. Muchos de los grupos económicos nombrados en el párrafo anterior, que fueron claros beneficiarios de la política económica de esos años, no fueron actores pasivos, sino que cumplieron diferentes roles de complicidad. En algunos casos, están sospechados de entregar trabajadores que luego fueron desaparecidos, así como de extorsiones a empresarios poco afines para expropiar sus bienes, como sucedió con Papel Prensa. Por eso, es fundamental que, así como están avanzando los juicios por crímenes de lesa humanidad, se profundicen las investigaciones a aquellos actores económicos que interesadamente promovieron, facilitaron a la dictadura militar. aire para brujas y un tiempo que está y se fue. Así, con vértigo y vacío, con mi cuerpo que es mío, no me faltará nada porque yo me iré como el humo al aire que no podrá volver. Me haré un tornado dulce, un perfume, una piel, seré mi si voy a aprender que irse a volver, a volver y a volver y a volver y a volver. Y yo me iré como el humo al aire que no podrá volver. Me haré un tornado dulce, un perfume, una piel, seré mi propio padre y así voy a aprender. Hace muchos años, calculo que unos 20 años, yo trabajaba en una escuela en Claypole, en una zona. Claypole tiene distintos lugares, pero ese puntualmente una zona bastante marginal. Y ahí conocí a Mariano Busich, profesor de educación física, pero un tipo que siempre tuvo otras inquietudes más allá de lo respetable que es la actividad y el profesorado de educación física y sus clases. También hace muchos años, un día me acercó algo que había escrito y a partir de ahí se lanzó a escribir cada vez más. Esto es de las primeras cosas que escribió, lo que voy a compartir con ustedes. El otro factor, el otro punto que es bastante interesante, es que además, con los años, nos dimos cuenta que los dos nos gustaba Punta Indio. Y que además, él tenía una casita en Punta Indio, y yo también. Así que, a partir de ese momento, la amistad que ya existía creció cada vez más. Voy a leer un cuento. Él tiene una característica de escritura bastante costumbrista y voy a leer un cuento que se llama El Pozo. En esa época yo era un pibe de 5 años. No tenía ni edad ni conciencia para saber lo que sucedía en el país y mucho menos en ese edificio gris que lindaba a nuestro potrero, del 420. Así se llamaba el barrio que construyó el sindicato de Luz y Fuerza, vecino al ferroviario a donde yo vivía. Ese edificio era por entonces una comisaría regional de la policía, luego denominado Pozo de Banfield. En él se torturaba y desaparecía gente. De afuera nadie lo sabía a ciencia cierta, pero todos de algún modo lo olían, lo suponían o percibían, y era cierto. Unos pocos años después de la trágica noche de los lápices, en la cual desaparecieron 6 de los 10 chicos que entraron al pozo, solo por querer un boleto estudiantil accesible en los transportes públicos, se sucede la historia que les voy a contar. Era una tarde de primavera, un día de semana, después del colegio, mientras jugábamos a la pelota en nuestro campito, cuando alguien la patea de puntín y la agarra bien abajo, con el temible resultado esperable en esos casos. El esférico proyectil terminó incrustado en el alambre que estaba encima del muro del arco de la comisaría. Yo era flaquito y ágil, siempre dispuesto a treparme, y así lo hice como saeta, En un instante llegué al balcón y lo descolgué. De inmediato supe de mi error al oír el grito desquiciado de Don Manga, un vecino jubilado que oficiaba como nuestro DT. Siempre medido y tranquilo hasta que ese día en que perdió los estribos y se le vio el rostro transfigurado, desencajado y muerto de miedo. Me grita, ¡pibe! ¡Bájate de ahí, mierda! Sus ojos llenos de miedo se cruzaron con los míos y en ese instante supe que yo había hecho algo realmente malo. No obstante, no pude evitar mirar adentro de la comisaría. Vi un patio grande y muchas celdas en una pared, con rejas y techos de chapa. Vi el espantoso horror de esos caniles humanos. Me dio mucho miedo, de ese que te paraliza. Por instinto de supervivencia salté desde esa altura y no me quebré ni un solo hueso, ni un solo disparo hacia mí. Siempre supe la suerte que tuve. Los otros, los de adentro, no pudieron decir lo mismo. Bueno, ese es el cuento El Pozo, de Mariano Busich. Ahora vamos a compartir otro cuento, que también es un audio que nos manda Janina, la que hace la columna de turismo literario. Nosotros en el año 2020, es una trilogía que ya está media repetida en este programa, porque en el año 2020 hicimos un, en realidad Janina organizó un concurso literario, yo colaboré y también colaboró Oscar Martínez. Y les va a leer, es una grabación de audio, un cuento, el cuento ganador de ese concurso literario, con la temática que está relacionada al proceso y a la fecha que hoy estamos recordando. Así que escuchen, está muy, muy, muy bueno. Es un muy lindo cuento. Para el programa especial del Menjunje, en el que conmemoramos el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, seleccionamos con Marcelo este cuento que fue ganador del concurso literario organizado por nosotros en el año 2020 en el Instituto Lomas de Zamora y que contó entre sus jurados con el escritor y artista plástico browniano Oscar Martínez, que tuvimos la oportunidad de conocer en la radio contándonos su cuento El Gordo Tito. Ahora vamos a escuchar el cuento de Octavio Yael Luques, que en el 2020 estaba en primer año y construyó esta historia junto a su familia, como era la consigna. La noche más oscura. Era una noche fría en Buenos Aires. No soy consciente del tiempo, pero sé que faltaba poco para la Navidad. Preparaba la tarea, ya que iba al Instituto Lomas de Zamora el otro día y tenía clases de historia. Era mucho lo que tenía que hacer y me costaba concentrarme, ya que mis padres murmuraban en su habitación sobre la existencia de un monstruo que se echaba en las calles y hacía desaparecer a las personas. Cuando al fin pude terminar con mi tarea, fui a dormir a mi cuarto, pero no podía conciliar el sueño, ya que la idea de un monstruo en las calles me dejaba con miedo. Me preguntaba cómo sería, qué comería, de dónde vino. ¿Me haría daño a mí o a mis seres queridos? Al día siguiente fui al instituto. Cuando llegó la clase de historia, la preceptora nos avisó que el profesor no había llegado. Por supuesto, todos festejamos la hora libre y continuamos charlando y jugando. Las semanas pasaron y nos seguían avisando que no podían comunicarse con nuestro profesor. Y los festejos se convirtieron en preocupación. Comencé a pensar si el monstruo tendría algo que ver. Así que, como vivía cerca de mi casa, fui a investigar. Al llegar a la suya, encontré la puerta rota. Entré y noté todo desordenado. Los libros rotos, ropa por el piso, como si alguien estuviera buscando algo. Y manchas de sangre en la pared. Pero lo que más me llamó la atención fue encontrar un rastro del monstruo del que tanto hablaban mis padres. Sus huellas en el piso, que eran horrorosas, ya que parecía que tenía más pies de lo normal. Corrí espantado a mi casa. Le conté a mis padres lo que había visto. Mis padres me dijeron que me quedé tranquilo, que no pasaba nada y que no existía tal monstruo. Me hicieron prometer que no hablaría jamás sobre eso. Me fui a mi habitación, busqué mi libro favorito, El Principito, pero no estaba. No sabía qué le había pasado, ya que ayer yo lo había dejado en mi escritorio. Pasaron los días y no podía quitar de mi cabeza lo que había visto. La desaparición del profesor y de mi libro. Relacioné los hechos. ¿Será que el monstruo pasó por casa? En la noche, ya muy tarde, me despertaron los gritos de una persona. Me asomé por la ventana y pude ver una figura verde que se llevaba a mi vecina. Se alejaba velozmente. Me recosté de nuevo pensando que tenía razón y me pondría a investigar por mi cuenta. Por la mañana fui a la casa de mi vecina. Noté las mismas huellas que vi en la casa del profesor. Solo que la puerta no estaba rota. Golpeé, me atendió un señor mayor, me invitó a pasar, observando hacia todos lados. Al entrar me ofreció una taza de chocolatada, que acepté con gusto. Le comenté lo que había visto desde mi ventana. El señor temblaba y con la voz cortada me dijo que no vi nada, que era mi imaginación. Y se puso a llorar. Yo no sabía por qué lloraba, así que insistí. El señor fue rápidamente a la cocina y mientras lo esperaba observé una foto. Allí estaba la imagen de mi vecina, aquella que se llevó el monstruo la otra noche. Así que la tomé y fui a decirle que era ella, que no era mi imaginación. Entonces me dijo entre lágrimas y con las manos temblorosas que me contaría qué pasó, pero que de esto no se debía hablar. Comenzó diciendo que la muchacha en la foto era su hija, que estudiaba en la Facultad de Derecho de Lomas de Zamora, pertenecía al centro de estudiantes y estaba organizando un club de lectura. Hizo folletos, repartió invitando a este evento y el día de la reunión, sin previo aviso, ingresa a la Facultad del Monstruo, destruye los libros, devora a todos sus amigos y ella logra escapar por una ventana. El señor parecía más triste que antes, contó que ella se salvó pero que estaba aterrorizada, que evocaba los gritos de sus amigos por las noches y que un día llegó la noche en que estaban durmiendo y vino por ella, esa noche que yo lo vi por la ventana. El señor no pudo continuar, yo seguía con la duda de cómo era el monstruo, qué quería, por qué atacaba. El señor me dijo que no era la primera vez que escuchaba del monstruo. En otras ocasiones oyó murmullos en la noche que comentaban cómo el monstruo se llevaba a las personas para devorarlas, de a poco en su cueva, pero no sin antes darle shock eléctricos, que lanzaba con sus manos, golpearlas con una fuerza sobrenatural, y cuando no tenía más hambre dejaba los cuerpos en el mar, siempre siendo letal y atacando a todos sus enemigos. Me contó que también escuchó que selecciona a sus víctimas. Y tenía muchos ojos y oídos que alcanzaban a todo el país. Era tan grande que podía alcanzar a cualquiera sin importar dónde se encontraba. Y a su vez volaba como pájaro en el aire, nadaba como un pez y podía andar en tierra como los humanos. Provocaba tanto temor que nadie se atrevía a mencionar su nombre, ni a hablar sobre él, porque si no se sabía que ese sería el próximo en la lista del monstruo. El señor no pudo terminar de hablar, ya que la voz se le entrecortaba. Decidí dejarlo en paz, irme a mi casa, sabiendo que lo que escuché no se lo podía repetir a nadie, pero sí pensando que si el monstruo lastimaba a las personas, alguien en el hospital podría saber más de él y contarme. Decidí ir al hospital Gandulfo, el de mi zona. Al llegar, encontré a la señora llorando. Le pregunté qué le pasaba y me respondió que su bebé había desaparecido, que le dijeron que había muerto, pero ella sabía que no era cierto. De pronto escuché mucho ruido, como de bebé llorando, me escabullí por una puerta y vi a lo lejos como el monstruo entraba allí al hospital y con sus múltiples brazos se llevaba a los bebés. Quedé paralizado de terror. De la nada apareció atrás mío un médico que en voz alta me dijo que no podía estar allí. En ese momento el monstruo me observó. Sentí como su mirada fría y oscura se fijaba en mí. Atiné a correr y justo cuando estaba saliendo, vi que el monstruo se llevaba a la señora que me contó sobre su bebé. Corrí sin parar por la calle, sin darme cuenta hacia dónde iba y si aún me perseguían. Y de repente escucho un silbido, que viene desde un pequeño puesto de revistas. Era una joven que me llamaba insistentemente y me decía que me escondiera allí. Ante el temor de no saber quién era, pero por el miedo mayor al monstruo, me escondí en el puesto de revistas. La muchacha me dijo que hiciera silencio. Noté cómo pasaba el tiempo lentamente, hasta que en un momento me dijo, ya está, listo, ya se fue. Entonces le pregunté quién era ella. Me respondió que era una persona que conocía la cueva del monstruo, que logró salir de ella y que sabía todo lo que pasaba allí. Sorprendido porque encontró una sobreviviente del monstruo, comencé a preguntarle para saber más de lo que había visto, pero ella se negaba diciendo que era mejor no saber y que no me lo diría. Yo, que no sabía cómo convencerla, fui sincero y le conté todo lo que había visto y pasado en estos días. Ella me hizo una advertencia, que solo me contaría esto con el fin de que acabara con mi investigación de una vez por todas, porque me llevaría a la muerte. Un poco dudoso acepté. Debía conocer esa información. Entonces comenzó a contarme que era periodista de un pequeño diario zonal, que le encantaba escribir e informar. Una noche vio que un monstruo se llevó a una vecina. Entonces comenzó a investigar. Recorrió muchos barrios y zonas. Incluso llegó hasta la Plaza de Mayo y habló con un pequeño grupo de mujeres con pañuelos blancos que reclamaban por las víctimas del monstruo. Ellas decían haberlo visto y conocerlo muy bien. Así que sin dudarlo, publicó un artículo en su diario sobre la existencia del monstruo. Cómo robaba a niños y desaparecía a adultos sin importarle nada. Ese fue su peor error. A la semana, a plena luz del día, el monstruo apareció frente a ella, se la llevó, no sin antes pegarle con sus múltiples brazos hasta desmayarla. Cuando despertó, se encontraba en un lugar frío y oscuro. Supuso que era la cueva del monstruo, y en algún momento le iba a devorar. Pero recién todo estaba comenzando. El monstruo estaba en esa habitación. Ella no podía verlo bien. Solo una sombra que se movía de un lado al otro, hasta que se acercó, la levantó y la llevó a otra habitación. Más iluminada, pero con mucha sangre y suciedad. La sentó en una silla y utilizó sus poderes eléctricos para hacerla sufrir. Sin saber cuál era la razón, ella no dejaba de preguntarse por qué le pasaba eso, pero ya era tarde. Luego de electrocutarla, la metió en un balde con agua, casi a punto de ahogarla. Y cuando al fin se cansó de jugar con ella como un león cuando ya no tiene hambre, la dejó en la habitación oscura, sin posibilidad de ir al baño o comer algo. Los días pasaron en esa cueva. Cada día se llenaba más y más de personas que solo veía por un tiempo y luego se esfumaban. Quizá otra habilidad del monstruo, desintegrar personas. Pero no sabía por qué ella aún seguía con vida. No sabía cuántos días habían pasado. Solo podía escuchar el lamento y los gritos de cada una de las personas que pasaban por la cueva. Lo único que la alentaba a seguir era el sonido de unos pájaros a lo lejos que escuchaba por una pequeña ventana. Un día escuchó cómo el monstruo jugaba, como tantas otras veces, con una de sus víctimas pidiéndole nombres. Eran nombres importantes para él, como si buscase el platillo perfecto. Ese mismo día el monstruo, satisfecho, la liberó. Sin saber por qué ni cómo, comenzó a correr hasta su casa, pensando en nunca más escribir un diario. Yo me quedé petrificado por todo lo que escuché. No sabía qué decirle, pero en mi mente surgió una última pregunta. Saber cuál era el nombre. ¿Qué persona era tan importante para el monstruo? Así que se lo pregunté. Y al conocer su respuesta, un escalofrío corrió por todo mi cuerpo. El nombre que le habían dado al monstruo era el de mi padre. Corrí con todas mis fuerzas a mi casa para advertirles lo que sabía. No podía creer que él sería su próxima víctima. Al llegar, observé que la puerta estaba rota como en la casa del profesor. Comencé a llamar a mis papás y recorrer la casa, subí a sus cuartos, pero no estaban. Solo había ropa en el suelo, muebles rotos, libros en sus páginas y lo que me temía, las pisadas del monstruo. Fui a mi cuarto, pero antes de poder entrar, escuché un ruido en la cocina. Bajé lentamente. El miedo se apoderaba de mí. Una sombra gigantesca cubría toda la casa. así que decidí salir corriendo, pero al pasar la puerta me di cuenta de algo. Ya era tarde. El monstruo estaba detrás de mí. Al sol pongamos el mar, hagamos aire del agua para que empiece a aclarar. Piden que cante bonito, que han puesto al sueño a secar. Pongan también la vigilia que le cuesta reaccionar. Vamos que viene la noche y que se va el sol. Vamos, vamos, vamos que viene la noche y que se va el barro. Fue a tu vestido, pues lo quería adornar. Collar de piedras y bichos, negro y marrón, vendaval, pinta de rojo mi boca, la tuya no va a alcanzar para alegrar al que vuelve y al que se pudo quedar. Vamos, vamos, vamos que viene la noche y que se va el sol. Vamos, vamos que viene la noche y que se va el sol. No caeré como quiera, sino como el cuerpo quiere. Nunca como barro y agua. La música nada sola, la música toda sola, la música flota junta la música a la música. Llevan los surcos un libro que intenta sacar. Thank you. junio del 2018, el director del Fondo Monetario Internacional aprobó un préstamo a la Argentina por 50 mil millones de dólares, con promesas por parte del gobierno de reducir el déficit fiscal y la inflación. Y tras 14 años de la última negociación con el organismo de crédito, Argentina vuelve a tomar deuda con el Fondo Monetario Internacional e inaugura así otro capítulo en los más de 60 años de vínculo entre la institución y la nación sudamericana. Financiando la dictadura. El primer préstamo del Fondo Monetario Internacional hacia la Argentina fue otorgado en 1956. El presidente de facto Pedro Eugenio Aramburu, luego del derrocamiento del general Juan Domingo Perón. No obstante, el vínculo entre el país y el organismo de crédito, así como el problema de la deuda externa argentina, comenzó en 1976, con el apoyo del Fondo Monetario a la dictadura militar liderada por Jorge Rafael Videla, la cual dejó un saldo de 30.000 ciudadanos desaparecidos. Mario Cafiero, exdiputado nacional que falleció en el año 2020, sostenía que el rol del Fondo Monetario Internacional y del sector financiero internacional en el apoyo al gobierno militar y en la implementación de su plan económico fue fundamental. La dictadura militar del 76 tuvo un apoyo importantísimo por parte del sector financiero internacional. La banca internacional estaba muy involucrada en apoyar a Martínez de Hoz, el ministro de Economía de la dictadura, quien consiguió un respaldo muy fuerte de los organismos internacionales, tanto del Banco Mundial como del Fondo Monetario Internacional, afirma Cafiero. El exdiputado sostiene que, más allá de los problemas que pudo haber tenido el gobierno de la presidenta María Estela Martínez de Perón, este tenía otorgado en 1975 un préstamo del Fondo Monetario Internacional de 150 millones de dólares, préstamo que el fondo demoró a propósito en entregarlo hasta que llegara el golpe militar. A los pocos días del golpe, el Fondo Monetario transfirió a la Argentina ese préstamo que había sido otorgado al gobierno anterior. Esa es la importancia que tuvo el Fondo Monetario en apoyar la dictadura, añade Cafiero. Además, afirma que cuando el gobierno de facto llegó al poder, la deuda orillaba los 6.000 millones de dólares, mientras que cuando se fue, en 1983, con la llegada de la democracia, la deuda externa argentina trepaba a 48.000 millones de dólares. De 6.000 a 48.000 millones de dólares. Según Mateo Gadano, economista de la Universidad de Buenos Aires y coordinador del Museo de la Deuda Externa Argentina, dos factores influyeron principalmente para lograr este crecimiento exponencial de la deuda externa: la bicicleta financiera y la estatización de la deuda privada. La llamada bicicleta financiera, y presten mucha atención a lo que voy a leer ahora, a ver si les recuerda algo. La llamada bicicleta financiera se referencia a un tipo de operatoria mediante la cual los grandes grupos económicos, con acceso a préstamos internacionales, se endeudaban en el exterior a una tasa de interés muy baja, ya que en ese entonces había un exceso de dólares en los mercados, producto de la aparición de los petrodólares. Los grupos económicos traían los dólares de los préstamos a la Argentina, los convertían a pesos y los colocaban en plazos fijos, que ofrecían ganancias elevadas. Luego pasaban esa nueva cantidad de pesos a dólares y los depositaban en el exterior. Por otra parte, en 1982 se llevó adelante la estatización de la deuda privada. Debido al aumento de la tasa de interés en los Estados Unidos, muchas de las empresas que estaban endeudadas en el exterior vieron incrementar fuertemente sus obligaciones. Con el pretexto de garantizar que las empresas no quiebren y aumente el desempleo, 14.500 millones de dólares de deuda privada pasaron a formar parte del pasivo del sector público, explicó el economista. Les voy a hacer una referencia. 14.500 millones de dólares hoy en día serían 130.000 millones. Por la variación, la devaluación del dólar y todo eso, se calcula que estaríamos hablando de ese monto. Según destaca el documental Memorias del Saqueo, Entre los deudores que fueron beneficiados con la estatización de la deuda figuran bancos extranjeros radicados en el país, como por ejemplo el Chase Manhattan, el Citibank, el Bank of America, multinacionales como ESO, Fiat, IBM, Ford y Mercedes-Benz. Y en el ámbito local, empresas del grupo Techín, del grupo Macri, Pérez Compán y Pescarmona, entre otros. Un documento titulado El Fondo Monetario Internacional y la debacle argentina, presentado ante el Congreso de la Nación en el 2005 por Mario Cafiero, en ese momento diputado nacional, explica la evolución del vínculo de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional a lo largo de los años. Según el informe, entre los requisitos que exigió el Fondo Monetario Internacional para otorgar los préstamos en 1976 y 1977 por 300 millones y 185 millones de dólares, respectivamente, se destacan la libre circulación de capitales y la eliminación de los aranceles de importación, medida que generó una avalancha de importaciones que golpeó profundamente la industria argentina. También, ¿no?, para relacionarlo. El documento presentado ante el Congreso cita diversos análisis que calculan que 30 mil millones de esa deuda se habría fugado del país y aparecido como ahorros en el exterior de residentes argentinos. ¡Qué casualidad! ¿Cuántas cosas que se repiten, no? ¿Cuántas cosas que se repiten, pero con exactitud? Prácticamente la mayoría de estos préstamos no tuvo ningún tipo de afectación concreta en infraestructura o capacidad productiva del país, sino que fue a alimentar el circuito de especulación financiera, sostuvo Cafiero ante este medio y agregó: el proceso de endeudamiento en la dictadura militar no tuvo ningún tipo de encuadre legal. ¿Cómo se repiten las cosas? La pesada herencia y las nuevas presiones. En un contexto económico absolutamente desfavorable, producto de las políticas económicas de la dictadura y con el país bordeando el default luego de la guerra de Malvinas, el primer gobierno democrático en 7 años liderado por Raúl Alfonsín se vio acorralado desde su elección en 1983. Si bien el Fondo Monetario Internacional se había mostrado complaciente y bien predispuesto para asistir al gobierno militar en sus necesidades económicas, según destaca el informe de Cafiero, no ocurrió lo mismo con la nueva gestión. Antes de otorgar cualquier tipo de préstamo al nuevo gobierno, el Fondo Monetario le exigió a la Argentina que saldase las deudas contraídas por el gobierno de facto con los principales bancos acreedores extranjeros, el Chase, el JP Morgan y el Citibank. Pese a las necesidades de financiamiento del gobierno, el primer préstamo del Fondo Monetario llegó más de un año después de comenzado el mandato, en 1985. Dicho préstamo se otorgó al país luego de que el ministro de Economía, Bernardo Grinsboom, fallara en su intento de crear un frente de países agobiados por la deuda, conocido como Club de Deudores, que pudiera enfrentar en bloque al Comité de Acreedores liderado por el Citibank. Finalmente, por presiones del Fondo Monetario Internacional, Grinsboom renunció a su cargo en el Ministerio de Economía. En 1982, el periodista e historiador Alejandro Olmos denunció al ministro de Economía de la dictadura militar, Alfredo Martínez de Hoz, por producir un incalificable endeudamiento externo, que aprovechó del ingreso de dólares con el objeto de hacer negociados, produciendo quiebras y cierres de empresas y dificultades en la capacidad exportadora y de producción. Si bien el fallo de la justicia recién estaría listo en el año 2000, mismo año en que falleció Olmos, el juez federal a cargo de la causa, Jorge Ballesteros, emitió un fallo respecto a la denuncia de 1982 en el que encontró un mínimo de 477 ilícitos vinculados a la deuda externa contraída durante dicha dictadura. Como informaba La Nación en aquel momento, dado el tiempo que había pasado, cualquier posible delito cometido se consideró prescripto y no hubieron condenas. De acuerdo a Mario Cafiero, la deuda contraída durante la dictadura con la Banca Internacional y el Fondo Monetario Internacional podría considerarse claramente como una deuda ilegítima, también conocida como deuda odiosa. Esta doctrina jurídica del derecho internacional establece que si un poder autoritario se endeuda para fortalecer su propio régimen y no para satisfacer las necesidades del Estado, esa deuda es odiosa para la población y no es obligatoria para la nación. Es una deuda de régimen personal de quien la contrajo. La deuda odiosa, por lo tanto, no tiene por qué ser pagada. En este sentido, actuó el Congreso Nacional cuando en 1984 sancionó una ley que establecía que carecían de validez jurídica las normas y actos administrativos, entre ellos el proceso de endeudamiento emanados por el gobierno militar. No obstante, el gobierno de Alfonsín cedió ante el Fondo Monetario Internacional en 1985 y con el aval del nuevo ministro de Economía, Juan Vital Sorroil, firmó una carta de intención al organismo de crédito en la que reconoció deuda por 45 mil millones de dólares, legitimando así el endeudamiento contraído durante el gobierno militar. Se asumió además el compromiso de utilizar todo el monto del préstamo otorgado por el Fondo Monetario Internacional de 1.800 millones de dólares a cancelar deuda impaga con los bancos comerciales. En enero de 1985 se aprobó dicho préstamo. En febrero de 1987 se autorizó un segundo préstamo hacia el gobierno argentino. Para hacer frente al pago de la deuda, el gobierno de Alfonsín empezó a imprimir moneda nacional para comprar dólares y llevarlos a los bancos, sostuvo Cafiero. Y agregó, eso generó las condiciones para una hiperinflación que fue del orden del 6.000% anual. Con una situación económica de absoluto desorden y desborde, con múltiples huelgas generales promovidas desde el sindicalismo, Alfonsín renunció a su mandato 5 meses antes de que este concluyera. Vamos a hacer una última reflexión. Es difícil, ¿no? Cuántas cosas que se repiten, cuántas cosas que se parecen. Durante el gobierno de Alfonsín no se juzgó la deuda tomada por el proceso. Por eso se volvió a repetir durante el gobierno de Menem. Tampoco durante el gobierno de Duhalde y de Kirchner lo hizo con la deuda tomada, como dije anteriormente, por Menem. Y ahora nos está juzgando la deuda tomada por Macri. ¿Cómo nos puede sorprender que últimamente sigamos viendo transitar por los canales de televisión a Cavallo, Duhovne, Alfonso Pradkei, Hernán Lacunza, si gozan de total impunidad? Bueno, hoy les comento algo, ¿no? Hoy fui a la Plaza de Mayo, antes de venir para acá para hacer el programa. Y había una cantidad de gente impresionante, como suele pasar, ¿no?, los 24 de marzo. Pero era impresionante. Y había una sola consigna, generalizada, que unificaba, y era fuera fondo. Bien, vamos ahora a escuchar un tema y después vuelvo para cerrar y despedirme de este programa especial. Dejo los platos sin lavar. Se despidió con un beso sin hablar. La vio cruzar la calle tras el vidrio, correr para alcanzar el colectivo, mientras él hacía amiguitas con el pan y alargaba los recuerdos con el vino. Cerró los ojos y la vio linda como cuando la conoció hace tanto en el parque Retiro, riendo con toda la juventud, apretando el pochoclo y el rubor